Volvemos con más alegría y listos para continuar el programa. Efemérides. Hola, soy Toa, soy Camilo Preve de la columna de efemérides de Radio Go Show. Hoy les voy a contar sobre el 9 de septiembre de 1947. Durante el primer gobierno peronista, el Congreso Nacional sancionó a la ley 13.010 que se promulgó el 23 de septiembre del mismo año. Incluso a las mujeres en el voto obligatorio y le abrió las puertas a la posibilidad de ser candidata y elegidas por el pueblo. En la Argentina regía desde 1906 la ley Sáenz Peña que propició el sufragio universal y obligatorio, pero exclusivamente los nombres, dejando a las mujeres en un rol de inferioridad cívica que tradicionalmente no era justificado. Si le interesa saber un poco más, puede buscar más información en Google Noticias, el territorio. Gracias por escucharnos y nos encontraremos la próxima semana. Hola a todos y todas, soy Celeste, de la columna Gastronomía Saludable. Hoy vamos a hacer unos muffins de café con chocolate. Espero que esta receta les guste. Empecemos con la receta. Primero lo que tenés que hacer es preparar una taza de café sin azúcar, agregar dos barritas de chocolate, si es amargo mejor, dejar derretir y enfriar. Batir dos huevos, 100 gramos de azúcar, 10 cucharadas de aceite, luego agregar 100 gramos de harina leudante, 100 gramos de harina integral, una pizca de sal y lo que les recomiendo son 2 cucharadas de salvado de avena. Por último, agregar la taza de café y chocolate, agregar un chorrito de esencia de vainilla y batir. Lo podés poner al horno moderado en los pirotines o en el molde. Esto rinde 16 porciones medianas. Llevar aproximadamente 15-20 minutos o hasta que introduce el cuchillo y salga limpio. Para más información, buscar en la Instagram Nutrición en Salud Mental. Esto es todo. Hasta la próxima semana. Esto fue Good Show, edición de cuarentena. Si quieres volver a escuchar las columnas, podés hacerlo en nuestra página de Facebook, Radio Good Show. Nos encontramos la próxima semana. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando, vermú con papas fritas y Good Show.